calles a pie, a descubrir cada rincón dormido en el olvido. Y cada día sin falta te esperaré, me encontrarás en el lugar donde ayer te dejé. Vente conmigo a tomar un café, haremos turismo sin mover los pies. Te enseñaré un millón de cosas que podemos hacer. Cuando caiga la noche, cuando caiga la noche, cuando caiga la noche, cuando caiga la noche. Mírame bien, no hay más que lo que puedes ver. Me presenté ante ti sin nada que esconder. Puedes creer en mí, jamás te mentiré. Yo nunca me guardé secretos para ti. Vente conmigo a tomar un café, haremos turismo sin mover los pies. Te enseñaré un millón de cosas que podemos hacer. Cuando caiga la noche, la noche. Cuando caiga la noche, la noche. Búscame cuando quieras pasártelo bien, cuando no tengas claro lo que quieras hacer. No te arrepentirás, yo te haré soñar, no hay nada que dudar. Ya sabes dónde estoy, en un banco del parque, junto al mar, en el asiento de un coche o en cualquier lugar. Te enseñaré un millón de cosas que podemos hacer. Cuando caiga la noche, cuando caiga la noche, cuando caiga la noche, cuando caiga la noche. Cuando caiga la noche, cuando caiga la noche, cuando caiga la noche.